Hiperfocal, un podcast para aprender y disfrutar de la fotografía, con David Benito. Hola a todos, queridos amigos, bienvenidos a este primer programa de este podcast llamado Hiperfocal. Comenzamos hoy una aventura que esperamos nos lleve a muchos lugares, a conocer a muchos fotógrafos, a conocer muchas técnicas, muchos trucos, todo del mundo de la fotografía. Esperamos que disfrutéis, que seamos cada día más. Los comienzos suelen ser duros, así que poquito a poco esperamos que esta familia vaya creciendo y, como digo, disfrutemos y aprendamos muchísimas cosas de fotografía. Hoy, por ser este primer programa un tanto especial, los primeros minutos haremos una pequeña declaración de principios de qué va a tratar todo este podcast, de qué asuntos iremos tratando a lo largo de las próximas semanas, y luego charlaremos con nuestro primer invitado. Vamos a hablar con Pepe Castro. Algunos de vosotros le conoceréis, otros no. Él es, sobre todo, se ha especializado en retrato, aunque hace muchos tipos de fotografía, y ha fotografiado a muchas celebridades de nuestro país. Así que nos contará pues cómo prepara sus sesiones, cómo trata con cada persona, celebridades o no, simplemente a las personas que va a retratar, cómo habla con ellos, en qué momento considera que es el oportuno para disparar, la iluminación que utiliza, el equipo que lleva para tanto en su estudio como fuera de él para hacer los retratos, en fin, que nos dará unas ideas de cómo es su flujo de trabajo. Y todo esto es lo que compone este primer programa de Hiperfocal. Así que enseguida estamos con esa declaración de principios. Esperamos que disfrutéis con este y con los próximos programas. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito. Nuestro correo electrónico, hiperfocal@dboestudio.com. Descarga nuestros podcasts. Toda la información en dboestudio.com. Bueno, y para estas primeras palabras, esta declaración de principios que vamos a hacer en estos próximos minutos, vamos a utilizar esta musiquilla que es la sintonía que hemos elegido, que nos acompañará en los inicios del programa semana tras semana. Antes de nada, os quiero dar la bienvenida, dar las gracias si estáis escuchando este podcast, sea la hora que sea. Ya sabéis que en el podcast pues cada cual puede escuchar el programa a la hora que dé la gana y haciendo lo que le dé la gana. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Como he dicho en la presentación, espero que poco a poco vayamos creciendo y sea una familia mucho más grande. Soy consciente de que ya hay podcasts de fotografía, algunos de ellos muy buenos, con los que yo también he aprendido cosas nuevas y a los que tengo que felicitar, y cuantos más seamos, pues mucho mejor. Yo voy a intentar aportar algo nuevo. Intentaré, seguro que en algunos días pues coincidiremos en algunos de los temas que vamos a tratar, invitados, pero bueno, intentaré darle ese toque personal e intentaré aportar cosas nuevas. Antes de nada, para los que me conocéis a través de otros podcasts y programas de radio que he tenido, pues no os voy a dar la matraca. A todos aquellos que me conozcáis en este momento y que nunca hayáis oído hablar de este humilde servidor, David Benito. Bueno, yo llevo muchos años dedicado a la radio, más de 10, más de 15 años, con diferentes programas de radio, diferentes temáticas. Pues he hecho un poco de todo. En radio, sobre todo, me he especializado y mucha gente me conocerá por uno de esos primeros programas que comencé, que era La Zona Oculta, dedicado a, bueno, enigmas, misterios, un mundo que dejé hace tiempo a un lado. Y actualmente tengo un programa de radio que es de historia y con el que también disfruto mucho, Agora Historia. Y ahora pues he decidido embarcarme en este nuevo proyecto que es la fotografía. De formación, pues yo tengo formación en el campo audiovisual, también en geografía e historia. Y de aquí nace este proyecto, Yo actualmente me dedico a la fotografía, soy fotógrafo y he decidido unir pues esos conocimientos, esos pocos conocimientos que tengo de fotografía audiovisuales en general, unido a la historia, pues seguro que vamos a hablar en alguna que otra ocasión de historia de la fotografía, uniendo esas dos pasiones que tengo, y espero que os gusten los temas que vamos a ir tocando. Así que de ahí nace este podcast que decidí poner en marcha. Llevo mucho tiempo pensando el poder ponerlo, y también me han animado otras muchas personas que me han empujado, ¿no?, a dar este paso y estar aquí con todos vosotros semana tras semana. Mi intención es estar eso, cada semana. Intentaremos cada viernes, cada jueves, tener un episodio nuevo de podcast, siempre y cuando pues las obligaciones laborales, las familiares, que tengo dos niñas pequeñitas y necesitan mucho tiempo, así que, pero bueno, intentaremos sacar un poquito de tiempo para estar todas las semanas con todos vosotros. Hiperfocal. ¿Por qué se llama hiperfocal este programa? Bueno, pues una definición técnica de este término de distancia hiperfocal sería la distancia mínima de enfoque en lo que conseguimos una mayor profundidad de campo y logramos así un enfoque, digamos, desde la mitad de esa distancia hasta el infinito. ¿Por qué? Porque ahí es donde conseguimos una posición del enfoque con mayor profundidad de campo. Y esa es mi intención, tener mucha profundidad, tocar muchos temas, hablar de muchos aspectos, muchas disciplinas de la fotografía y aprender un poquito de cada cosa. Y de ahí nace ese nombre de hiperfocal, porque queremos abarcar muchos asuntos dentro de la fotografía. Como decía, hablaremos de historia, de la fotografía, por supuesto. Fotografía más a nivel técnico. Charlaremos con fotógrafos más especializados en diferentes disciplinas. En retrato, hoy tendremos a Pepe Castro, pero vamos a tener a otros invitados que nos hablarán de lo que es el retoque digital, la fotografía de calle, aplicaciones fundamentales para un fotógrafo como es Instagram. En fin, vamos a hablar de muchos campos, como digo, siempre relacionados con la fotografía. Os contaremos novedades con respecto a cámaras, objetivos. Vamos a cacharrear un poco todos los aparatejos. Y esto es un podcast, está claro, no es un programa de radio. Intentaré cambiar el chip, pensar en modo podcast. Yo llevo mucho tiempo en radio, tengo un estilo muy marcado a nivel radiofónico y espero adaptarme a este nuevo proyecto que es un podcast, ¿no? Y lo tengo que tener claro, los tiempos son diferentes, te permite estar mucho más relajado, más pausado, no hay tanta exigencia en cuanto a tiempos, tampoco os queremos aburrir, así que intentaré cambiar el chip y adaptarme a las circunstancias. Indudablemente, pues el estilo radiofónico está ahí y será difícil ocultarlo, ¿no? En cuanto a la calidad del sonido, bueno, pues no estamos en una radio. Concretamente estamos en un estudio de fotografía, así que intentaremos ofreceros la mayor calidad posible de sonido, que seguro que no es difícil conseguirlo, pero bueno, si en algún momento escucháis algo extraño, pues disculpad porque no estamos en un estudio de radio propiamente dicho. Y os emplazamos a que visitéis varios lugares. Una web, gracias a la que vamos a hacer este podcast, que es dboestudio.com. Va a ser fundamental este estudio de fotografía. dboestudio.com es la página web. Redes sociales, a través de la del estudio, en Facebook, DBO Estudio, y dos cuentas de Instagram. La del estudio de fotografía, vuelvo a repetir, @dboestudio, y la mía personal, que es David Beol, donde voy a ir subiendo pues también contenidos que hagan alusión al programa de... yo voy a hacer programa de radio. Tengo que seguir cambiando el chip, que no lo voy a cambiar del todo y creo que no lo voy a conseguir nunca, pero bueno, el podcast, no programa de radio. Así que en esa cuenta de Instagram iré subiendo y podéis ver algunos de mis trabajos como fotógrafo. Agradecer a la voz que escucharéis semana tras semana. La voz de la entradilla es Alicia Calvete. Muchísimas gracias por habernos prestado tu fantástica voz para dar comienzo a todos los programas. Y a todos los que me han animado, vuelvo a repetir, muchísimas gracias. Y bueno, que me han transmitido que estaban deseosos de que comenzase este podcast. Pues ya está aquí. Necesitaba vuestro impulso y muchas gracias por dármelo. Esperamos todas vuestras opiniones. Queremos conocer si os gusta el podcast, si no os gusta, de qué os gustaría que hablásemos, qué nos gusta de todo aquello que os estamos hablando. Así que para ello es fundamental interactuar con todos vosotros. Tenéis que estar atentos, vuelvo a decir, a las redes sociales. Vamos a subir el podcast de momento a dos plataformas básicas. Si lo subimos a otra, pues ya os iremos avisando. En principio, en iVoox, en iTunes. Para ver todos los programas, el listado de programas, tenéis que acceder a dboestudio.com y en esa página web, en la pestaña podcast, ahí vas a tener un listado de programas, los que vamos a ir subiendo. Así que esperamos que nos deis muchas valoraciones, muchos comentarios. Oye, si son de 5 estrellas en iTunes, pues mejor que mejor, porque así llegaremos a mucha más gente y tendremos mucha más visibilidad. En iVoox, por favor, también suscribiros al canal, dejar comentarios, me gustas. Así que nada más que decir, que esta ha sido la declaración de principios de este podcast llamado Hiperfocal, donde os vamos a hablar de fotografía y esperamos aprender muchísimo. Yo, el primero, y si os puedo aportar algo de lo poco que sé, pues mejor que mejor. Así que yo ya me callo, mi estilo es hablar poco, preguntas muy directas y que los expertos sean los que hablan. Siempre ha sido así y seguirá siendo. Algunos días os contaré yo cosas, intentaré estar a la altura de las circunstancias y no daros mucho la matraca. Comenzamos este primer programa de este primer episodio, perdón, de Hiperfocal, este podcast dedicado a la fotografía. Enseguida estamos hablando con Pepe Castro, aquí, vuelvo a repetir, en Hiperfocal. Nuestro correo electrónico, hiperfocal@dboestudio.com. La paz es la ausencia, no de la guerra, sino de las condiciones de la guerra. Con un helicóptero artillado usted se puede construir 10 escuelas. Con un tanque se puede inmunizar a 2 millones de niños. Quiero dejar algo más que esas, hacer un museo de la paz aquí en Costa Rica. Un museo donde se describe qué es una cultura de paz. Es bonita la medalla. Del que uno se pueda sentir más orgulloso. Es el premio más importante del mundo, sí. Le voy a pedir que cierre los ojos un momento. Solamente los abre cuando yo vaya a disparar. Yo le digo, por favor, dámelo. Por favor, ábralos. Escuchábamos la música y parte de ese tráiler de un proyecto llamado The Peace Shooter. Ahora vamos a comentar con este invitado que tenemos hoy en qué consiste este programa, pues especial, porque hoy es el primero de Hiperfocal y tenemos el privilegio de tener con nosotros a Pepe Castro. Seguro que muchos de ustedes, los que sean aficionados a la fotografía, le conocerán porque ha retratado a muchísimas celebridades de nuestro país, y los que no le conozcan pues tienen la oportunidad de conocerlo en los próximos minutos. Él es fotógrafo, pertenece, es miembro de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y también es codirector de la revista DNG Photo Magazine. Y además está con nosotros, además del por el proyecto que ahora nos va a explicar, por un libro que acaba de publicar, Faces Book, está editado por Fotoclub y ahora nos hablará también de su experiencia. Pepe Castro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Hiperfocal. Pues nada, muchas gracias a ti por invitarme y por ser el invitado que inaugura, ¿no? Que abre esta entrevista y que inaugura esta. Bueno, lo primero de todo, escuchábamos el audio de ese proyecto de Peace Shooter. Cuéntanos en qué consiste. Bueno, The Peace Shooter, traducido literalmente, sería algo así como el tirador de la paz, ¿no? Pero yo soy el tirador. Al español lo podríamos traducir algo así como el fotógrafo de la paz, porque yo tiro, yo disparo, pero con cámara fotográfica. El objetivo de este proyecto es un objetivo bastante amplio, porque en realidad nació de una propuesta en una noche loca allí en Costa Rica, en la que, bueno, pues yo, hablando con unos colegas, me estaban comentando que si la obra que yo tenía, la extensa obra de celebridades o de retratos. Y bueno, pues yo dije que tenía ganas de hacer algo un poco, sí, seguir con lo que me gusta, que es el retrato, pero hacer algo, tener alguna obra un poco más con carga, como te diría, carga social, que deje algo más de pozo, ¿no? Que estaba en esta época en la que quiero hacer algo más. Y bueno, pues allí surgió un poco la idea porque alguien dijo, pues fíjate que podrías hacer como personajes interesantes los premios Nobel de la Paz, porque, bueno, por la trayectoria que tienes, posiblemente te hagan caso. Digamos que eso fue el germen y a partir de ahí se ha ido desarrollando todo el proyecto, porque el proyecto tiene como guinda final, es verdad, el encuentro con cada uno de los premios Nobel de la Paz que hay vivos actualmente, que ahora mismo hay 31, como personas físicas, porque el Premio Nobel de la Paz, que es anual, en ocasiones se otorga no a una persona, sino a una entidad o a una asociación o a alguien, como este año que ha caído pues era un grupo de, no sé quiénes, que peleaban por la guerra, por desarmar la guerra nuclear, o por... Bueno, entonces, como tiene como guinda, como digo, el fotografiar y encontrarnos y entrevistar a cada uno de estos premios Nobel, pero por el camino, lo importante de este proyecto es que por el camino vamos creando, realmente vamos creando un mensaje de paz. Bueno, pues todos aquellos que lo quieran ver, vamos a poner el enlace al tráiler de YouTube en la descripción del programa. Bueno, como decía yo, sobre todo tu trabajo es de retrato, disfrutas con el retrato, así lo haces saber en tu libro. ¿Qué te llevó a retratar, en este caso, como decía yo, a tantas celebridades? ¿Fue algo que buscaste o llegó a ti sin buscar este tipo de personajes? Bueno, tampoco ha sido una cosa que haya llevado una dirección desde el principio de decir voy a hacer esto para sacar un libro. No. Tengo muchísimos personajes retratados. A mí lo que me gusta es el retrato y es por lo que realmente, aunque hago más cosas, es por lo que realmente se me conoce como retratista. Entonces yo llevo muchísimos años retratando, siempre con el mismo estilo, que eso también está bien porque al final la gente te reconoce la obra. Pues no sé, un buen día, si te digo la verdad, no me acuerdo a quién, pues haría un personaje conocido, ¿no? Pero te digo sinceramente que no sé porque me lo preguntan muchas veces, no sé quién fue el primero, no lo sé. ¿Fue José Mota o fue... ¿Qué quiero decir? No me acuerdo. Pero es verdad que cuando tú trabajas bien, normalmente, pues una cosa te lleva a otra. No es un proceso rápido, sino que es una cosa lenta, pues a lo mejor al mes me surgió la oportunidad, o hablando con el mismo retratado, pues me surgió la oportunidad de retratar a otro. Y yo dije que sí, y bueno, pues digamos que se ha ido haciendo grande, pero con el paso de muchos años, y de ir manteniendo un estilo. Pasados ya, pues no sé, a lo mejor 4 o 5 años de que yo empezara con el retrato, o con esta serie de retratos, se me ocurrió escribir, bueno, publicarlos, pero en la web, en un blog. Y lo que yo hacía cada vez que hacía un retrato era escribir un pequeño texto que lo iba a acompañar. No un texto habitual para un fotógrafo, porque lo normal cuando tú publicas un retrato en un blog de un fotógrafo o en la web de un fotógrafo es, bueno, pues hablas un poco de la técnica que has empleado para fotografiar o para retratar. Pues he utilizado tal cámara o tales ópticas o esta iluminación, en fin, o esta combinación de diafragma y velocidad. Y en mi caso no hacía nada de eso. Yo lo que contaba es el encuentro con ese personaje y por qué había hecho ese retrato, o de qué manera había surgido ese gesto. Entonces eso me funcionó muy bien, sin yo pretenderlo, funcionó muy bien Y durante 2 años y medio, por ahí, estuve publicando semanalmente, sin faltar, todos los viernes, un retrato de un personaje que tenía ya muchos y ese texto que lo acompañaba. Y bueno, pues lo publicaba, hacía una lista de distribución por internet y la gente que ya estaba suscrita al blog. Y de ahí, eso mismo, de ahí surgió el Facebook, porque si te fijas es eso, es el retrato de un personaje y la historia cortita que lo acompaña. Y un buen día, voy a terminar porque tampoco pensé nunca en un libro, pero un buen día con uno de ellos, con uno de estos personajes tomando café, con José María Íñigo, me dijo: Pepe, ¿y por qué no publicas esto? Aunque no sean todos, que tienen muchos, pero ¿por qué no lo publicas? Bueno, y ahí él me puso en contacto con una editorial, lo mandé y al día siguiente me estaban contestando que fuera a verles. Esa es la historia. Bueno, en el arte del retrato está claro que hay que dominar la técnica para obtener un buen resultado, como en cualquier disciplina de la fotografía, pero en este caso hay una carga emocional. Es igual de importante el tema psicológico, ¿no? El saber llevar al retratado a donde queremos, a llegar a ese punto y captarlo con nuestra cámara, ¿no? Sí, claro, el retrato es una disciplina fotográfica. Yo, visto desde mi punto de vista, creo que es de las más difíciles, porque hay otro, un segundo componente, que es una persona que está enfrente de ti. Digamos que es un trabajo al 50%, aunque tú tengas que llevarle a tu terreno, pero el trabajo es al 50%. Si el retratado no está por la labor o no está, o no conseguimos llevarle a ese terreno, no va a salir un buen retrato. Con cualquier otro tipo de, bueno, me refiero, de fotografía estática, puede ser arquitectura, un bodegón o la de naturaleza. Pues a nosotros nos da, a mí me da lo mismo que el edificio esté contento o no, ¿verdad? Quiero decir, no existe esa dificultad. Este personaje que hay delante que siempre tiene algo, aunque no quiera, siempre tiene algo de reservas a la hora de fotografiarle. Cuando le ponen una cámara delante, pues siempre hay un poco de disimulo, quiero decir, ponemos cara de foto. Romper esto y el conseguir que el retratado esté realmente en el punto emocional que tú quieres, que se libere de esa prohibición al retrato, eso es la tarea dura del fotógrafo de retrato. Y yo no te diría que fuera, en este caso no te diría que fuera casi el 50%, te diría que es el 80% del trabajo de un retratista. Eso dicen los grandes retratistas. ¿Cómo afrontas en este sentido una sesión de retrato modelo, por así decirlo, ¿no? ¿Simplemente le indicas pues las poses o movimientos o mantienes una conversación y tú vas viendo el momento adecuado para disparar? Sí, va todo a través de una conversación. A ver, es un poco complejo. Quiero decir que esto es aunque la técnica de retrato es la que es, hay varias iluminaciones, pero en cuanto al modo de tratar al personaje, digamos que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y cada maestro trabaja de una manera. En mi caso sí que es verdad que es todo a través de una conversación, pero tengo unas pautas muy claras y muy marcadas que son pasos que yo sigo y que a lo largo de los años, y gracias a escribir estos encuentros, pues he podido sacar de una manera esquemática, ¿no? Y entonces en mi cabeza yo sé en qué momento y cada vez tengo que hacer una cosa. Un retrato al final es un compendio, te estás enfrentando a una persona en un cuadro pequeñito y siempre es lo mismo, una cara de una persona, en el siguiente cambia. Es decir, no tienes muchos más elementos, tienes que jugar con pequeñas armas que tienes grabadas en tu cabeza y que sabes que las puedes utilizar en cada momento. Y cuantas más te funcionen, pues más carga emocional tendrá ese retrato o más. Pero repito que es un tanto complejo porque los talleres que yo doy sobre el retrato, este punto tardo 4 horas en explicarlo. O sea, Bueno, ¿qué haces? Me imagino que te habrá pasado, ¿no? Con tanta gente cuando, bueno, no estamos acostumbrados a vernos y menos en un primer plano, ¿no? Habrá gente que no es que la foto esté mal hecha, sino que no le gusta cómo sale simplemente porque no está acostumbrado a verse, ¿no? Cuando alguien te encuentras en esta situación, ¿cómo gestionas pues ese que no le gusta, ¿no? Al retratado la imagen. bueno, eso sucede muy habitualmente porque, como tú bien dices, nadie, casi ninguno, estamos acostumbrados a vernos de verdad. Entonces, cuando ves algo de verdad, pues que no es la postura o la pose o la sonrisa que tú pensabas que estabas poniendo, pues en muchas ocasiones ocurre que choca y dices, ¿cómo me has pillado? ¿Cómo? Y como tú dices también, no es que la foto esté mal hecha, sino que le has pillado fuera de su modo de confort, ¿no? De su zona de confort. Pero precisamente eso es lo que yo busco. O sea, que yo tengo muchos, muchos de esos casos, ¿no? Que te dicen, me has cogido justo, digo, sí, justo lo que yo quería. Entonces, ¿cómo gestionas eso? Una cosa es que te encarguen un retrato cualquier cliente o cualquier empresa o cualquier revista con una producción ya marcada o con un estilo ya marcado o con un destino que tiene que explicar cualquier cosa que de antemano está pactada. Es que aquí tiene que aparecer dulce o aquí tiene que aparecer curioso, porque en este artículo queremos. En fin, hay cosas que van marcadas. O un cliente te dice: yo quiero una foto tuya, pero es para colgarla en mi despacho y quiero que se me vea, vamos, guapísimo y súper dulce. Eso es una cosa. Y yo lo hago como pues, en mi trabajo. Otra cosa es que alguien quiera que yo le retrate y que esté en mi galería, ¿no? Como tantos otros. Entonces tiene que aceptar mis condiciones. Yo voy a hacer el retrato que quiera, yo voy a hacer la selección que quiera y lo procesaré como quiera. Y pues nada, simplemente el que de verdad quiere estar en mi galería, pues tiene que aceptar mis condiciones. Hay revistas que te dicen, oye, pues es que queremos este retrato así. Y hay otras revistas que me dicen, el que tú quieras, Pepe, porque ya saben que mi estilo, bueno, pues si les encaja bien, ¿no? Entonces, bueno, hay situaciones distintas. ¿Con qué tipo de planos te encuentras más cómodo a la hora de hacer los retratos y qué focales utilizas? Bueno, los tipos de planos en el retrato van desde el plano detalle hasta el gran plano, ¿no? El plano abierto, o el gran plano general. Entre medias, pues tenemos otros 5 o 6 posibilidades. Todos son válidos, todos son buenos retratos, todos son retratos, que eso siempre lo explico, porque cuando doy los talleres, es verdad que mucha gente se aplica en hacer el retrato lo más parecido a lo mío. No, yo marco unas pautas para que luego cada uno encuentre su hueco y su distancia. La mía casi siempre son planos bastante cercanos. Pero porque yo busco eso, yo busco mucho el gesto y mucho el detalle. Pero eso no quita para que un plano americano o un plano general no sea un retrato. Normalmente yo además los aíslo de cualquier ambiente, porque son fondos neutros, blancos, negros. No suelo utilizar nada de atrezzo ni nada en las manos habitualmente, aunque son recursos que alguna vez sí utilizo. Pero eso no quiere decir que un plano general, que un plano más largo, que en vez de fondo negro utilizar una biblioteca o un edificio, cualquier plano es un buen retrato. En mi caso son los planos cortos, pero porque es en la distancia en que yo estoy cómodo con la gente, precisamente porque me gusta mucho comunicar y hablar con ellos, mucho. Entonces busco eso precisamente, ese gesto y ese. Y para mí, en esa distancia, antes de que se me olvide, la focal, digamos, estándar, es un 90 o un 100. Bueno, mucha gente que vea el libro pensará, claro, apareces y encima participa en el libro Hasselblad. Claro, es que Pepe tiene estos retratos porque utiliza pues ese tipo de cámaras. Bueno, con cámaras mucho más inferiores, con una cámara réflex, también podemos obtener grandísimos retratos, ¿verdad? Bueno, y con un smartphone, y con un móvil hago retratos cuando voy por la calle. Es decir, yo trabajo en estudio con Hasselblad, que es bueno, el gran formato. Son archivos muy grandes, pero cuando yo voy por la calle, que hago muchísimos retratos de calle, muchos, yo no me llevo la Hasselblad porque me pesa mucho y acabaría con el cuello. Y llevo mi segunda cámara, es una Olympus OMD. Esa es mi segunda cámara y es la que, de hecho, es la que más utilizo porque es la que más tiempo llevo encima. Y eso es un 4 tercios, micro 4 tercios. Justamente el extremo opuesto a la Hasselblad. Si hablamos de tamaño de sensor y los retratos son igual de buenos. Igual de buenos, ni más buenos ni más malos, me refiero. Hago muchos en estudio con la Olympus también, ¿no? Es decir, que más no tiene que ver. El tamaño del sensor ni la calidad de la cámara, eso me ayuda a tener, pues eso, un retrato más grande y con más detalles si quiero hacer una ampliación más grande. Pero el sentido del retrato, la carga emocional, la comunicación que tiene el retrato, exactamente la misma, con una que con otra. En el libro explicas, bueno, en ocasiones lo haces en tu estudio, en otras ocasiones, pues en un lugar donde te habilitan, por ejemplo, un restaurante. ¿Cómo varía esa forma de trabajar de un sitio a otro? Y cuando llegas a una casa, a un restaurante, ¿qué hueco buscas para poder realizar tu retrato? Bueno, en estudio digamos que es un retrato para el fotógrafo, un retrato cómodo, porque lo tengo todo colocado en su sitio y todo, no tengo que hacer prácticamente nada más que encender luces, mover un poquito y medir, ¿verdad? Es cómodo para mí, pero no es lo que más me gusta. A mí me gusta más salir a la calle y enfrentarme al personaje, bien en su casa o en un restaurante, como tú dices, o en el camerino de un teatro o en la habitación de un hotel, ¿no? Donde yo vaya, lo que hago es montar un pequeño set, para que parezca siempre que estoy en el estudio, pero evidentemente no lo estoy. Y lo que me gusta es esa dificultad, porque hay sitios en los que, bueno, hasta en el pasillo, en el pequeño pasillito de entrada de una casa de un actor muy conocido, he hecho un retrato que casi no cabíamos, en un camerino estrecho en el que a ambos lados hay espejos que me están rebotando. Todas estas dificultades a mí me motivan mucho a la hora de iluminar, ¿no? De buscarme, porque si no siempre sería lo mismo. Entonces, eso de buscarme las mañas para que no me rebote aquí o para que la luz sea como yo la quiero, aunque la situación no sea buena. Ahora no puedo usar una ventana porque no me cabe en este espacio y tengo que usar un paraguas. Bueno, pues yo lo que hago es adaptarme y buscar el cómo hacerlo, pero es que eso me gusta. Me gusta que las situaciones sean diferentes y sobre todo que el fotografiado esté en el lugar más cómodo para él, lo que él decida. Además, sobre todo, como hemos visto en el tráiler del proyecto del fotógrafo de La Paz La haciendo paz. esa traducción, bueno, vemos que ni siquiera tienes un fondo como tal, sino que es un reflector de grandes dimensiones Abierto, que utilizas como fondo, ¿no? sí, para que veas que a veces uno ve el resultado de una fotografía, se piensa que detrás hay un gran montaje y en realidad estamos usando dos cosas o tres cosas. Yo llevo siempre en el maletero o cuando viajo un carrito que llevo pues, dos cabezas de flash, un fondo portátil que se abre así, se despliega como un reflector. Blanco por un lado, negro por otro. Y un pequeño reflector de mano también que coloco, cuelgo, lo sujeto en una silla para a veces controlar el contraste de la luz principal y poco más. Hay muchos retratos que tú puedes ver en la web que son retratos de estudio perfectamente iluminados y si te cuento dónde y cómo están hechos, a veces dirías, en algunos talleres lo cuento y dirían, pero ¿cómo has hecho? Pues sí. A veces, no hace falta tanto para hacer un. En realidad no hace falta tanto para hacer un buen retrato de estudio. ¿Sueles utilizar un mismo esquema de iluminación para todos los retratos? No, digamos que hay uno que es bueno, que es mi preferido en cuanto a que es el más fácil de desarrollar en cualquier situación, porque hay muchas situaciones, como te digo, en las que no cabe más que un punto de luz, porque es que no cabe, bueno, no cabemos literalmente en el lugar donde estamos. Entonces, bueno, la iluminación a 45 grados y un reflector por el otro, eso manejándolo bien da muy buenos resultados. De ahí en adelante, dependiendo de dónde esté y dependiendo de lo que quiera, pues utilizo más elementos. Bueno, hay varias posibilidades. Básicamente, las fotografías que realizas en este caso de retrato, fondo negro, fondo blanco. También hay algún retrato que se ve otro tipo de fondo, ¿no? Pero ¿cuándo decides utilizar o con qué personajes el fondo blanco o el fondo negro? Pues eso es una cuestión de sensaciones, no es una cuestión técnica, de verdad. Eso es lo que me pide en el momento del personaje, no es que me lo pida él personalmente, sino en el momento que estoy hablando con él, pues, me dejo llevar por las sensaciones, que es una. Bueno, igual que me dejo llevar por las sensaciones a la hora de disparar. Cualquier artista tiene que dejar abierto muchos campos y no tener todo cerrado a un esquema técnico, ¿verdad? Porque si no. Pues la creatividad se limitaría bastante. Entonces yo, como te digo, eso lo dejo abierto y en el momento decido un poco qué por sensaciones. Aunque es verdad que ahora en el proyecto este de los noveles de la paz y todo esto, los fondos que estoy utilizando para ellos son blancos, pero porque entiendo que a la hora de montar una exposición que hable sobre la paz, el blanco yo creo que debe predominar, no por otra cosa. En todas estas fotografías, claro, uno ve ya la fotografía final, pero bueno, para todos aquellos que se estén iniciando en el retrato, ¿no? Hasta conseguir esa fotografía en una sesión, ¿sueles disparar muchas veces? ¿Te limitas a esperar al momento adecuado? No sé, ¿qué les puedes contar a los oyentes? Bueno, no disparo como una metralleta, si es a lo que te refieres, suelo esperar bien el momento. No me gusta, yo creo que estoy acostumbrado o empecé a retratar y a fotografiar con el carrete, que nos limitaba bastante en los disparos y algo se me ha quedado. Entonces no hago tantos disparos. Lo que pasa es que todos estos truquillos, todas estas cosas que tú me preguntas, que son muy lógicas, suman muchísimo. Hay muchas cosas de estas que es imposible explicarlas en media hora o en 15 minutos. Por eso te digo que los talleres normalmente son solamente de teoría. Ya tengo 4 horas de explicar despacito y paso a paso todos estos truquillos. Resumiendo, no disparo como una metralleta, de verdad. Disparo bastante lentamente. Y a la hora de hacer la selección, ¿eres de esas personas que es casi más duro que preparar todo e incluso conseguir lo deseado la hora de elegir, ¿no? ¿Te cuesta, no te cuesta? Bueno, no me cuesta. No me cuesta porque hago una selección, aparte de como autor, la hago también como espectador. Es decir, me gusta repasar todo el archivo como si fuera un espectador. Realmente no me cuesta. Hay en algunas ocasiones, no te voy a decir que no, que se me han quedado 3 seleccionados dentro de lo que yo pretendía sacar de ese personaje y los 3 son, al final me gustan bastante y bueno, pues en alguna ocasión sí, en el último retrato que he hecho, pues normalmente voy a sacar un retrato, es a lo que voy. Y en el último que he hecho, sin embargo, me salían 2 distintos pero parecidos en cuanto a lo que yo quería haber conseguido de él y me ha costado bastante decidirme. Bueno, pues ahí se han quedado los 2. Uno será el que publique en una revista y otro en otra. Uh-huh. Esos 2. En el libro comentas que en los workshops no te gusta hacer demasiado hincapié en lo que es el retoque digital, trabajar la fotografía, porque bueno, cada uno tiene que crearse su propio estilo. ¿Te gusta dejarla ya muy pulida y únicamente hacer unos pequeños retoques? ¿Te gusta trabajarla más? ¿Cómo es tu flujo de trabajo? Bueno, los retoques al final, la postproducción de una imagen hay que hacerla porque se ha hecho toda la vida. En los laboratorios se hacía exactamente igual. O sea, de diferente manera, en modo manual y ahora es digital, pero quiero decir que se hacía. Una fotografía hay que tratarla, pero evidentemente el negativo tiene que estar lo más pulido posible. La mejor, tiene que tener la iluminación perfecta, correcta, y el gesto, si no es el suyo, por mucho que tú proceses luego, no te vale de nada. Y el negativo tiene que salir de tal manera que casi, bueno, que ya podría ser una fotografía, pero evidentemente el procesado que uno le da, pues es bastante marca de la casa, ¿no? Es el sello final. Entonces, sí me gusta dejar la fotografía al máximo, el archivo, el RAW, lo más pulido posible, pero luego lo ajusto yo, evidentemente, y a todos les doy mi toque final, por supuesto. Uh-huh. Ya para ir concluyendo, Pepe, ¿qué sesiones recuerdas pues que te ha costado errores porque has tenido una serie de problemas innumerables y cuáles han sido esas que dices, bueno, es que ha sido como la seda, ha sido llegar y lo teníamos en un momento? Pues esta pregunta es difícil, pero es difícil porque cuando ya llevas fotografiado, no sé, los cientos, pues de verdad que me hago un barullo pensando en las sesiones que no me acuerdo, no sé cuál fue la qué iluminación, a veces tengo que estar mirando el retrato a ver cómo hice esta que no me acuerdo, así, ¿sabes? Es cuestión de, tendría que abrir la página o abrir mis retratos, empezar a repasarlos y decirte, anda, pues me acuerdo que en este, ¿sabes? Pero si no, de cabeza, me cuesta horrores, de verdad. Igual que si me preguntas cuál fue el primero que te he dicho, me lo preguntan muchas veces, no me acuerdo, ya son tantos que no me acuerdo. Bueno, vamos a ir terminando y me gustaría que le dieses un consejo a todas aquellas personas que les gusta el retrato, que quieren acceder a este tipo de personajes, que que están empezando, que no es fácil, son mucho más accesibles de lo que nosotros nos podemos pensar. O sea, les aconsejas que se lancen, si ya tienen pues algo que mostrar, un trabajo, el ofrecerse, hacerles un retrato a cualquier persona que estén interesados, pues sea más o menos célebre, porque mucha gente tendrá ya ese miedo escénico, ¿no? ¿Crees que debe lanzarse la persona a decir, oye, te quiero hacer un retrato? Bueno, eso quizás es lo más difícil de controlar, el miedo escénico del fotógrafo cuando tiene una sesión importante. Y sobre todo cuando esa sesión es importante y detrás de la cámara no solo está el retratado, sino que hay una producción o hay el manager, el maquillador, no sé qué, que te están presionando, preguntándose cuándo termina, cuándo. Entonces, eso es difícil de gestionar, pero evidentemente es práctica. En cuanto a lanzarse, es que este mundo es muy, muy variopinto y hay gente de todas las la raza, de todas las maneras de pensar, de todo, y con los personajes célebres pasa exactamente igual. Son personas, igual que nosotros, pero igual que nosotros los hay más orgullosos, menos orgullosos, los hay más recios, menos, los hay con más genio, con menos genio. Entonces, no es una norma genérica que te diga, oye, pues sí, decírselo que son todos iguales. Mentira. Lo mismo sacas y se te ocurre contactar con uno y te dice, mira, chaval, déjame en paz. O lo mismo encuentras a uno que es más bueno que el pan, es que son personas igual que nosotros. Ahora, sí que te digo que, como todo el mundo que tiene cierta presencia social, pues reciben muchas peticiones de muchas cosas, no solo para fotografía, para proyectos solidarios, para no sé qué, para colaboraciones con revistas, con el cine, con la. Entonces, tienen muchísimas peticiones. Siempre hay que pensar que no vamos a ser el único que le pidamos algo y que le podemos pillar en un mal día. Es decir, y no es fácil. Yo creo que hay que un poco encontrar el camino antes que decir voy a hacer esto porque si fotografía a este, voy a ver si lo consigo y con esto. No funciona así, ¿eh? Es una carrera bastante larga. Bueno, todos aquellos que quieran ver tu trabajo, aprender de él, asistir a tus cursos, ¿cómo pueden estar informados? ¿Cuándo va a ser tu próximo workshop? ¿Y cómo pueden estar informados de próximos? Bueno, pues en la página web, dentro de la página pepecastro.com, hay un apartado que son los workshops. Y ahí se despliega otro submenú en el que pone calendario. O sea, es muy sencillo. En el calendario, una vez que pinchamos, vamos a ver dónde estoy en cada mes o cada semana, cuáles son los viajes y cuáles son los talleres. Es muy facilito de encontrar. Bueno, pues ahí tenéis la información. Ya por último, además del retrato en sí, cuando tienes este tipo de sesiones, ya no hablo de ninguna celebridad, hablo con cualquier tipo de persona, sea o no celebridad. ¿Qué te llevas de cada sesión de retrato, además de la fotografía? Pues podría decirte varias cosas, porque me llevo varias cosas importantes en la mochila, porque aprendo de todos. Pero lo que más me gusta llevarme, y no siempre sucede, pero te diría que en el 90% de las ocasiones sí sucede, es que me llevo un amigo. Bueno, pues bonita contestación. Ya sabéis que podéis acceder a estos retratos de los que hemos estado hablando en Facebook. El autor es nuestro invitado Pepe Castro y está editado el libro por el Fotoclub de Anaya. Y a Pepe le damos las gracias por haber estado con nosotros en este primer programa de Hiperfocal. Gracias, hasta pronto y un fuerte abrazo. Pues muchas gracias a vosotros y buena trayectoria con Hiperfocal. Nuestro correo electrónico, hiperfocal@dboestudio.com. Hasta aquí este primer programa de Hiperfocal. Esperamos que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido aspectos nuevos de la fotografía. Os recomendamos que visitéis la obra de Pepe Castro. Seguro que solo mirando, porque la fotografía es eso, mirar mucho las fotos, la obra de otros fotógrafos, y de esa forma ya aprenderemos muchísimo. Hay que tener ese ojo de fotógrafo y mirar de otra forma. Solo con eso seguro que vais a aprender muchísimo, por lo menos esa es mi experiencia. Semana tras semana, como ya os decía, iremos teniendo aquí expertos. No vamos a tener ninguna sección fija, sino que cada programa será diferente. Evidentemente irán pasando bastantes expertos, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Que hablen los que entienden de algo en concreto. Como ya he dicho, me gusta hacer preguntas muy claras y que sean ellos los que tengan algo que decir y nos cuenten su experiencia y cómo realizan su trabajo. Así que iremos teniendo programas diferentes, pero como digo, nada, ninguna sección fija. Y así es como irá transcurriendo este podcast llamado Hiperfocal. Os recordamos que además de escucharnos a través de varias plataformas, iremos subiendo el programa a más de momento en iVoox, en iTunes. Os pedimos que nos dejéis valoraciones, me gusta y comentarios en iVoox y también valoraciones. Si son de 5 estrellas, mejor que mejor. Y comentarios en iTunes. De esa forma hará que lleguemos a muchísima más gente. Y si queréis contactar con nosotros para cualquier cosa, si nos queréis hacer alguna pregunta, si nos queréis hacer también un comentario a través del email, alguna sugerencia, contarnos y decirnos lo que os gusta y lo que no. Tenéis varias formas a través de los comentarios que podéis ir dejando en los podcasts, en iVoox, en iTunes, también a través de un correo electrónico que es hiperfocal@dboestudio.com. Y recordad que tenéis una página web de referencia donde podéis ir viendo el listado de programas que vamos subiendo, que es dboestudio.com, y ahí en el apartado de podcast tenéis todo el listado. También a través de las redes sociales. ¿Cuáles son? Bueno, pues un Facebook, que es el de el estudio de fotografía, el de DBO Studio, y también dos cuentas de Instagram. La mía personal, que el usuario es David Beol, podéis ir viendo material relativo al programa que voy a ir subiendo y también algunas de las fotografías que voy realizando. Sobre todo ahí, más que de estudio y de trabajos, voy metiendo fotografía de calle, aunque bueno, también voy subiendo fotografías de todo tipo, de otros trabajos que hago con algunos clientes. Y también el Instagram del estudio de fotografía, que es muy fácil, @dboestudio, y ahí también podéis ver trabajos que vamos realizando en el estudio. Lo dicho, intentaremos, y espero que así se cumpla, cada semana un programa nuevo. Os esperamos el jueves, viernes próximo, aquí en vuestro podcast de fotografía, en Hiperfocal. Adiós.